a mi ventana. Sácame de la cama. No, María no puede. Tu hermoso pelo no se marchitará. Detrás del campo el aire te rosa. ¡Wow! Frágil mariposa. Temprana, dulce no te soñaba. No, María, qué pena, con tu almohada de seda juega la luna llena, pero el día ya llega. Suelta el espejo y corramos al trigal. Hermoso pelo no se marchitará. Detrás del campo el aire te rosa. ¡Cuál frágil mariposa!